ellas, nosotras, todas. La religión, la mujer, el pecado, el castigo, la maldición, la inferior, la inmunda, la tentación, la culpa, la vergüenza, el golpe, la debilidad, la relegada, la santa, la puta, la mancha, la oculta, el exilio, la obediencia, la muerta, la asesinada, la desdichada, la carne, la olvidada, la sangre, la vida, la muerte, el dolor, la fuerza, el poder, el llanto, el maltrato, el amor, nosotras, ellas, todas, la madre, la unión, las manos, la tierra, las plantas, el cambio, el agua, el fuego, una lágrima, el corazón, el nido, el refugio, el viento, la furia, el alma, la resistencia, el arte, ellas, nosotras, todas.